Karina, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jorge? Los buenos días para ti, para toda la audiencia. Marquitos González, Ricardo Almada. Te digo, ahora contentísima. Salió el solcito. Salió el solcito, así que estamos felices. Antes de ir a la nota que tenemos prevista, déjame contarte, Jorge, que estuvimos allí en la playa del Emir y hay un cartel, y tenemos un registro fotográfico que ya subimos a las redes, ustedes lo pueden ver. Hay un cartel que dice: no molestar. Soy un elefante marino, estoy mudando de piel. Es un proceso natural, aleja a tus perros, no te acerques, necesito paz y espacio. Y el Mira, lobito está allí ¿dónde? y está, por suerte, han puesto una maderita por lo que no se puede bajar allí a la playa del Emir. Y el lobito está justo en el inicio de la escalera, ahí tienen las imágenes, y reiterar lo que dice el cartel, no molestar. Había mucha gente sacando fotos, igual que lo estaba haciendo yo, pero lo importante y reiterar es que hay que dejarlo tranquilo, que hay que no molestar al lobito que está cambiando de piel. No sé cómo se irá a hacer si hay calorcito y bajan a la playa, pero en principio hay una maderita allí que no permite el ingreso al Emir. Ahora sí, Jorge, estoy en la seccional décima. Ayer lo comentábamos, habíamos estado también invitados a participar de lo que es la celebración para los funcionarios de la seccional décima, celebración que generó la comisión de apoyo a la seccional décima. Entre ellos tenemos algunos de los participantes de la comisión: está Geraldine Mancione, está Karina Guerrero, está el comisario que se acerca también, Miguel Martín, que le vamos a pedir que se ponga el retorno. A ver ahí, que se ponga el retorno. Acá se van acercando, me encanta porque se van a, esto es como un racimo que se van acercando. Y tenemos a Mariana, que es, te diría, la productora estrella de este programa, o una, mejor dicho, si no se me enoja el resto, de las productoras estrellas de este programa, que también es la presidenta en realidad. Por ahí tenía que haber empezado, ayer lo comentamos, es la presidenta y vamos a empezar con ella. Gracias, Mariana, primero por informarnos sobre todo lo que ustedes trabajan y también por esta invitación que se generaba para el pasado fin de semana. Buen día para todos, Buen Jorge, día, Ricardo, ¿cómo están? ¿cómo están? ¿Todo bien? Todo bien, fiel oyente de la radio. Bueno, acá estamos con mis compañeros, mis compañeras y el comisario, para contarles un poquito lo que fue la actividad de los festejos del domingo, que lo hicimos en la Sociedad Criolla del Seibo, donde juntamos a la seccional décima y URPM. Todo el personal policial estuvo con su familia. Compartimos y los agasajamos a todos con un almuerzo y actividades para los niños. Así que fue una jornada espectacular para todos porque pudimos compartir, conversar, conocernos, disfrutar de un lindo día para conmemorar el Día del Policía, y bueno, un poco la fiesta de fin de año y el comienzo de temporada, que fue un poco el mensaje final que le dimos a todos al terminar la jornada, saludándolos, felicitándolos por la labor que hacen día a día y sobre todo por el compromiso que tiene cada uno con nuestro destino. Y eso se refleja mucho en los empresarios, en la gente. La gente acompaña muchísimo y la verdad que ya tengo que agradecer a todos los empresarios de la zona que todos colaboraron. Nos sentimos muy sorprendidos. Con la colaboración de cada uno, tendría que nombrar, si me lo permites, y espero que no me olvide de ninguno, porque eso no sería bueno. Pero bueno, el Enjoy, la confitería Vaipa, Quinzao, Carnes Oasis, después muchos particulares también que se acercaron con donaciones, y terminamos con sorteos para ellos, también con donaciones que nos hicieron. Así que fue una jornada increíble. Y como te digo, el mensaje final, agradeciéndoles a todos y que se sientan también que están respaldados por nosotros, que lo que necesiten estamos. Y fue un poco el objetivo desde que empezamos hace más de un año. Primero empezamos a preocuparnos cómo estaba la infraestructura de la seccional, sin descuidarlos a ellos también que tenían algunas necesidades. Y en breve también nos estamos ocupando de entregarles a cada uno las canastas de Navidad. Tenemos en este momento entre seccional décima y radio patrulla 85 funcionarios, así que para que ustedes vean que son un montón y bueno, y estamos para ayudarlos. Bien, Miguel, el comisario, que también ya hemos hablado y creo que fue como al inicio de cuando se estaba formando esta comisión, que hacíamos esta entrevista y bueno, y que nos mostrabas la locación y las mejoras que ya había tenido la seccional. ¿De qué manera sienten ustedes justamente que este apoyo ha beneficiado aquí a la seccional, más allá de lo que ha comentado Mariano? Bueno, buenos días. Bueno, creo que es un apoyo muy importante, tanto en lo que se le apoya espiritualmente al policía, también en lo emocional, que el policía sienta que hay un respaldo, que la ciudadanía también reconoce su labor, que muchas veces falta un poco de reconocimiento. Y bueno, creo que es lindo, son a veces como pequeños mimos o caricias al alma que se le hace al funcionario policial, reconociéndole todo el esfuerzo y el trabajo que se hace día a día. Y bueno, también es parte de la función, claro, ¿no? Geraldine, siempre siguen necesitando insumos y tienen necesidades, pero ahora ustedes están abocados a por lo menos finalizar este baño para discapacitados. Buen día. Sí, finalizar el baño de discapacitados y también hay obras en URPM, en la parada 5, que se les va a hacer un lugar, si bien esos policías que trabajan ahí no paran nunca, porque justamente el objetivo de ellos es estar siempre en la calle, pero bueno, se les va a hacer igual un lugar de descanso, porque a veces llegan mojados, llegan pasando situaciones de estrés o lo que fuera, y siempre está bueno tener un lugarcito. Y después, bueno, tengo mucho, yo estoy en esta comisión representando a la Liga de Punta del Este, y un poco reforzar lo que ya dijeron Mariana y Miguel. El objetivo de la comisión, y por eso lo integra la Liga, es cuidar a quienes nos cuidan. Punta del Este vive del turismo, Punta del Este, Maldonado, y para tener el turista que tenemos es fundamental el tema de la seguridad. Entonces ellos en realidad son la policía, la fuerza policial, son uno de los primeros eslabones en importancia para nosotros. Y entonces, bueno, estamos cuidando a quienes nos cuidan y por eso todo este objetivo y que sientan realmente que todo Punta del Este los respalda y es así porque el momento de salir a buscar colaboraciones, la gente colabora. Y eso también es algo que sepan, que es una comisión seria, tiene personería jurídica, los que salimos a pedir, hay instituciones que nos respaldan atrás, está la Corporación Gastronómica, está Amigo del Faro, está la Liga de Fomento, hay un montón de empresas sólidas y que realmente si nos pueden colaborar cuando tocamos la puerta, nada, ahora estamos terminando con las canastas, después en marzo salimos con todos los útiles escolares y preparando y ayudando a escuelas, liceos, o sea, los chicos que van a las escuelas, a los liceos, a las universidades, tratamos de conseguirles becas, todo lo que sea en apoyo al policía, a la infraestructura del lugar donde trabajan y a sus familias. Bien, Karina, ¿desde qué lugar te toca acompañar? Yo acompaño un poco justamente en representación de Ruta de Impacto, acompaño a la comisión justamente en lo que es la tesorería. ¿Tá? La parte más difícil, convengamos, ¿no? Es la parte más difícil, sí, pero bueno, pero también es grato ver que se cumple, ¿no? Que con la escasez de recursos, digamos, que tienen y con la colaboración de los vecinos, como se dijo, y de las empresas, se logra juntar, digamos, siempre esos montos necesarios, que no son grandes, pero colaboran justamente a la fiesta, colaboran a las canastas, colaboran al apoyo escolar. Sí, entonces sabemos de que, bueno, como decía Geraldine, cuidamos a quienes nos cuidan, ¿tá? Y que esa colaboración existe en lo que es esta ciudad. Bien, Jorge. El saludo simplemente, las felicitaciones. Es una tarea que viene bien que se realice desde el punto de vista de las fuerzas vivas del lugar. Y por lo que veo está todo previsto y todo pronto para brindar un buen servicio de seguridad en toda esta zona, cosa que es imprescindible. Así que solamente felicitarlos y desearles felices fiestas para todos. Que Mariana le quedó algo. Sí, bueno, gracias Geraldine y Karina que me apoyaron, porque es difícil nombrarlos a todos los que colaboran y sobre todo a las instituciones, porque detrás de esto hay un muy buen grupo humano además. Nada, y dejar un mensaje para todas las empresas, que los que quieran sumar, que se suman. La comisión está abierta a seguir sumando gente, así que desde ya sean todos bienvenidos. Y bueno, que tengamos una exitosa temporada para todos y que la policía siempre está de puertas abiertas. Bien, gracias Mariana. Solamente para cerrar, Jorge, una preguntita para Miguel nomás. ¿Está preparada la seccional para ya la próxima temporada? Bueno, sí, está preparada, como todos los años, se hacen las coordinaciones previas a la temporada y bueno, estamos pronto para hacer. ¿Se refuerza personal? Sí, como es habitual, el verano azul y la hora ciudad son un refuerzo importante para lo que es la seguridad. Bien, muchísimas gracias a todos. Cerramos, Jorge, volvemos en un ratito. Dale, gracias. Chau, Chau, chau. chau. Chau. Frecuencia abierta.